de ropa, hace rato estoy empapado. Nadie a mi lado puede decir que no lo he intentado. No sé qué carajo sirve, el fracaso es resultado. Y es que cuesta admitir, pierdo el aliento como el asma. Que digan que le debo a este maldito fantasma que me sigue a todos lados. Yo estoy cansado, nunca nos tocó el trofeo, nunca el medallón dorado. Y quiero hundirme en esta barra cual Titanic. Un par de icebergs en mi vaso, sírvame otro gin and tonic a mi depresión. La verdad, no sé qué toma, además de mi ilusión. Mi fe, lo que me hacía persona, hoy hay sombra, hay gris, no hay fiesta. No busco al señor, cielo azul como la electric light orquesta. Que sobra un final feliz, vayan y hagan sus apuestas. No vine a encontrarme a mí, menos espero una respuesta a esta situación que me acongoja. Mis blancas esperanzas, de nuevo en la nota roja. Un par de meses de por vida como el matrimonio. Buscando primavera, sigo encontrando otoño, sí. Ya no sé qué hacer. Pido ayuda y nadie se molesta. Ya no sé qué hacer. Y el vacío en mí trae en el eco la respuesta. Ya no sé qué hacer. Pido ayuda y nadie se molesta. Ya no sé qué hacer. Y el vacío en mí trae en el eco. Si cada sorbo sabe como un muerto en el placar de ese puerto de abrigo, el ojo de mi huracán. No me ofrezcas una frase motivacional cuando te puedo escribir un libro de por qué todo está mal. Corté con todo a mi manera, ejercí papel de tijera. De par en par he visto el doble de lo que quisiera. Round por round, jab tras jab, todo por cual valor. ¿Acaso ves otra pelea en este viejo boxeador? El local duele más con tu nombre en la marquesina. Se apagan los focos quienes quedan en tu esquina. Tu nombre en cartulina, hecho bola en ese charco. En la foto tu empolvada solo existe por el marco. Quizá la parte más dura de no estar muerto, saber que el síndrome del impostor estaba en lo cierto. Así que termina tu trago y ya no nos estorbes, pa' que podamos barrer, poner candado en esta morgue. En esta situación que me acongoja, mis blancas esperanzas, de nuevo en la nota roja. Un par de meses de por vida como el matrimonio. Buscando primavera sigo encontrando otoño, sí. Ya no sé qué hacer. Pido ayuda y nadie se molesta. Ya no sé qué hacer. Y el vacío en mí trae en el eco la respuesta. Ya no sé qué hacer. Pido ayuda y nadie se molesta. Ya no sé qué hacer. Y el vacío en mí trae en el eco la respuesta. No le encuentro sentido al camino de las manecillas. Este año se sintió como una daga en la rodilla. El tiempo corre a millas. Asumo que es un cobarde. Yo termino siempre un paso atrás. Un minuto tarde, un centímetro corto, un intento más pendiente. Tu firma de siempre, nunca fuiste suficiente. La seño pide el remanente. Algo es algo, tal vez tenga monedas, pero sé bien, no tengo cambio. Mi padre me enseñó a no rendirme por la gloria. Lo he desobedecido desde que inició la historia. Esta euforia artificial va con dedicatoria, viejo. Brindo tu memoria hasta perder la memoria. Hoy me alejo, espero esta carta sea suficiente. Porque yo nunca lo fui, lo sé perfectamente. Estoy consciente que nadie me necesita. Me emociona callar esa voz que nunca más repita él. Ya no sé qué hacer. Todo va a estar mal, todo va a estar mal, todo va a estar mal, todo va a estar mal.